WDAFM Bayamón 94.7, WNODFM Mayagüez 94.1, la nueva 94. Aquí comienza La Voz del Negocio Hispano, un esfuerzo de Spanish Broadcasting System, Minority Business Development Agency, la Agencia para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de los Estados Unidos, la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, National Minority Supplier Development Council, Latino Business Action Network, y de profesionales emprendedores como tú. La Voz del Negocio Hispano, presentado por el prestigioso periodista y presentador de Mega TV y SBS Radio, Mario Andrés Moreno. Aquí no pasa, no pasa nada. Esa boquita está buscando que le haga decir cosas malas. Y aquí la fiesta no para, no, no para. Vamos a cogerlo con calma. Y si la noche se dispara y sigue tú aquí, la sirenita me encanta y me dice ay pa, así. Me lleva el fuego, me lleva el mal y somos tú y yo. No te bajes que eso no se gasta. De los romas siente ocale, pero eso se ve bien comercial. Mira a todos los marineros que trataron de casarla y se quedó conmigo, conmigo. Y bailando la sigo, la sigo. Y se quedó conmigo, conmigo. Y bailando la sigo, la sigo. Bailando la sigo, ella la mente le dice que ya se lo hacemos amigos. Que no la envíe puta que ella quiere. La emisora que escuchan los nerdos que adelantan clases en verano. Y también la de los colgados que no tienen remedio. La nueva 94.